Bueno, ahora sí la saludamos. ¿Cómo estamos, Nancy? Bienvenida. Para todos, y bueno, los saludo con mi mente y con mi corazón, agradecido de que estoy acá en este hermoso programa. La verdad que un día maravilloso. ¿Cómo siente que empezó el otoño, este cambio de equinoccio que viene con varios acontecimientos naturales? Sí, está hermoso el día, fresco, y los cambios son buenos. Siempre, ¿no? Siempre. Siempre. Bueno, preparando muchas cosas que tenemos. Vamos a hablar hoy y tiene que ver con lo que justamente hace ratito hablábamos del perdón o del enojo. En un ratito vamos a hablar de eso, pero seguimos con enfermedades, porque las enfermedades siempre aparecen por algo, ¿verdad? Exacto, nosotros decimos en yoga que las enfermedades aparecen para que sanemos. Nos conectan con alguna dolencia para que observemos este interior emocional que somos. Y para eso, a veces, más allá de tomarnos unos minutos, es saber entender ese porqué. Si solos no podemos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ayuda. Exacto. Entonces, se va a realizar en principio una charla informativa sobre decodificación biológica, ¿cierto? El próximo viernes. El próximo viernes en Almacén tenemos una charla abierta y gratuita a partir de las 19:30 horas, con dos profesionales de la salud y en esta técnica. Son Jorgelina Russo y Oscar Alejo Smirnov. Smirnov, sí. Ahí está el apellido. Un poco difícil, pero bueno. Y justamente en el panfletito que usted me trae dice: es un camino hacia la comprensión de la enfermedad, de los mecanismos que permiten sanar la emoción, tensión acumulada, y de esa manera sanar el cuerpo. Emoción, tensión acumulada. Sí. Estamos hablando un poco de lo que hablábamos en privado, de lo que dijimos recién también al aire. Lo que puede provocar en el cuerpo. Exacto. Nosotros hoy, por ejemplo, nos vamos a conectar con la patología emocional de la columna vertebral. Nosotros somos seres mentales y emocionales. Cuando estamos con la práctica de yoga, estamos haciendo un acompañamiento a los profesionales de la salud, que son traumatólogos, médicos, psicólogos, diabetólogos, pero estamos nosotros, desde el lugar que ocupamos, ingresando en el campo energético. Bueno, ahora sí podemos saludar a la persona que, una de las dos personitas que va a estar el próximo 27 de marzo aquí en la provincia de San Juan. Y hacemos esta antesala para contarles a ustedes que están en casa y quizás están pasando por un momento importante de aprendizaje con una enfermedad. Es importante que puedan prestar atención a esto y si pueden, obviamente, que vayan a la charla del próximo viernes. Vamos a darle la bienvenida. Jorgelina Russo, bienvenida a Seres de Luz. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Un placer. Aquí estamos con Nancy Ávila Ruiz, de Zen, que es donde vos vas a estar el próximo viernes. Así es, el viernes 27, dando una charla. Contanos un poco, porque más allá de que la gente podrá ir a la charla y ampliar, la idea es que clarifique qué es la decodificación biológica para quienes por primera vez lo escuchan. Lo escuchan. Mira, primero te voy a contar brevemente una pequeña historia, o sea, cómo fue que llegó la decodificación biológica argentina, ¿sí? En realidad llegó en el 2007, de la mano de Enrique Bourón, con quien yo me formé. Él se formó con Claude Sabat, quien es el padre de la biología total y la decodificación biológica, ¿sí? Sabat fue alumno directo de Rich Hammer, quien es quien comenzó con toda esta movida ya por el 80 y pico, y fue conocida como nueva medicina germánica. Hammer es un médico, oncólogo, psiquiatra, homeópata, y en realidad él desencadena o cae en todo esto, que son las cinco leyes de la naturaleza, a raíz de una situación muy estresante que él vivió, ¿sí? Sí. Él vive la pérdida de su hijo. Y bueno, imagínate, él, un alemán fuerte, igual que todos los alemanes que lo rodeaban, que eran oncólogos igual que él, y desencadena en un cáncer de testículos. Entonces ahí es cuando él se reúne con sus colegas y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? y sus colegas desde la medicina tradicional obviamente le dicen, bueno, mirá, estamos hablando del 80, ¿sí? Sí. ¿Sabés qué? Uno de cada cinco zafa. Entonces él no se quedó con eso, sino que dice, no, acá hay algo más. Y ahí es cuando él empieza a implementar en sus consultas como oncólogo preguntas diferentes a las que siempre hacía a sus consultantes, ¿sí?, que tenían su mismo diagnóstico o otros diagnósticos de cáncer. Entonces ahí es cuando llega a la conclusión de que en realidad todas esas personas que habían vivido lo mismo que él, una situación estresante, sí, y una situación de pérdida, su cerebro decidía biologizar en testículos o en ovarios, en el caso de la mujer. Ajá. Cuando vamos a buscar la simbólica del cuerpo, sí, en realidad del por qué, porque para el cerebro en realidad nada es simbólico, todo es real, sabemos que se crean desde el espermatozoide y el óvulo los hijos. Entonces ahí es cuando él dice, ah, claro, en realidad yo viví este gran estrés emocional y yo no lo expresé. Y desde ahí es que nosotros en las sesiones lo que instamos es a decir, a ver, toda palabra no expresada se hace biológica. Así que nosotros lo que hacemos a través de preguntas y respuestas al cerebro, ¿sí?, es traer toda esa información que quedó grabada en el inconsciente, porque en realidad nuestro cerebro es una gran computadora donde va guardando datos. Entonces nosotros lo que hacemos es ir realmente a ese gran conflicto o a ese estrés emocional. A ver, ya puede ser un shock emocional, un pequeño shock emocional, pero que después se mantiene en el tiempo, o un estrés crónico, ¿sí? Sí. El cual nosotros no logramos absolutamente con nadie. Entonces ahí, en la sesión, es cuando quizás por primera vez una persona lo que hace es realmente expresar en palabras esa emoción. Decodificar significa comprender el funcionamiento tanto biológico como simbólico de la enfermedad. Nosotros sabemos que el cerebro tiene una sola función, que es nuestra supervivencia. Esa es su única función, que nosotros estemos vivos en el instante siguiente. Por lo tanto, él siempre va a estar atento a todos esos pensamientos que nosotros le enviamos para poder justamente evitar que nosotros nos agotemos o nos distraigamos. ¿Sí? Entonces, él al estar atento, él dice, bueno, vos no te preocupes, yo me encargo de este pensamiento que vos me enviaste. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿sí? Vos parame cuando consideres que me tenés que parar, ¿eh? Perfecto. Porque yo hablo. Perfecto, no, vamos a claro. Vale, ¿eh? Muy bien, dale, no hay problema, está muy claro. Me apasiona. Muy Entonces, bien. Entonces, es como que busco todas las formas para que las personas lo comprendan. Maravilloso. Porque en realidad es muy simple, ¿sí? Ajá. Y a veces estamos acostumbrados en este mundo en el cual vivimos a complejizar mucho las cosas. Sí, tal Nosotros cual. En realidad partimos de esta técnica como una técnica complementaria a la medicina, ¿sí? Nosotros lo que hacemos al comprender y no combatir a la enfermedad, sí, es justamente complementar esta parte, ¿no? Al decir, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir mi cerebro con esta respuesta biológica? Bien. Entonces ahí es donde, como recién les contaba, a través de preguntas y respuestas vamos buscando cuál es ese mensaje que el cerebro nos quería dar. Bien. Por ejemplo, estamos viviendo una situación donde venimos bárbaro, nosotros en nuestro día, cotidianamente, nos manejamos bárbaro, y resulta que de repente vivimos una situación de estrés. De acuerdo, sí, a la emoción con la que nosotros lo vivamos, es que el cerebro va a tomar esa emoción, ¿sí? Esa, sí, emoción no expresada, y va a decir, vos no te preocupes, que mientras esto dure, yo me encargo de este mensaje. Supongamos que la emoción que vivió fue un no puedo digerir. Sí. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la intensidad con la que lo vivió, es que el cerebro va a estar atento y va a decir, yo lo hago biológico, para que vos no te estreses o no te agotes ni distraigas. Es como que te cubre. Ah, exactamente. En realidad, mira, mi profe siempre dice, el cerebro es el mejor marido, el mejor amante, la mejor esposa, porque en realidad está atento y cumple a la perfección con lo que nosotros le enviamos, ese mensaje que nosotros le enviamos. Entonces él dice, bueno, a ver, vos no estás pudiendo digerir esta situación, supongamos que te quedaste sin trabajo, ¿sí? Vos no estás pudiendo digerir esta situación, y si yo no te ayudo, en realidad vos te podés agotar o distraer. ¿Qué es agotamiento y distracción? Nosotros si vamos a la naturaleza, todo animal, vamos a la naturaleza, un animalito, todo animal agotado o distraído es boleta, ¿no? Sí, sí. Lo mismo sucede con nosotros. Entonces el cerebro dice, si yo no hago algo al respecto, vos te podés agotar o distraer. Distraer es, por ejemplo, ¿viste? Cuando tenés miles y miles y miles y miles y miles y miles de cosas en la cabeza y vos estás por cruzar la calle y en realidad justo el semáforo da verde y vos no te das cuenta. Entonces en ese mismo momento el cerebro es cuando te tira para atrás y vos decís, ¡ay! Si no me corría, me chocaba el auto. Y en realidad fue tu cerebro quien responde a tu supervivencia, quien te tiró hacia atrás. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, volvemos a la situación de no puedo digerir, yo no puedo digerir esto, no puedo digerir esto, ¿cómo me va a despedir? ¿Y yo cómo hago ahora para seguir con mi vida? Y yo en realidad tengo que mantener mi casa, pagar el alquiler, la comida, y encima tengo que sumar el hecho de armar currículums y diferentes currículums para los diferentes trabajos que yo le envíe, e ir a entrevistas y pasar por ese estrés. Entonces el cerebro, mientras tanto, lo que hace es encargarse del no puedo digerir. Uh-huh. Vos continuás con tu vida, resulta que un día te suena el teléfono y te dan la gran noticia de que vos conseguiste el trabajo de tu vida, ese que siempre esperaste. Sí. En ese momento, para vos, hay un fin de conflicto. ¿Sí? Sí. Entonces, es lo mismo que vos le estás comunicando en ese momento a tu cerebro. Resulta que esa noche vos te vas a dormir y a la madrugada te despertás con un terrible dolor de estómago. Te levantas al baño y evacuas sangre y vomitas sangre. Y vas a decir, ¿qué me está pasando en el mejor momento de mi vida? Vas al médico, te hacen todos los estudios y de acuerdo a la intensidad con la que vos lo viviste, uh-huh, es que va a ser el diagnóstico. Si vamos, uh-huh, al estómago, que es el no puedo digerir, uh-huh, supongamos que vos lo viviste con una intensidad, es decir, tu estrés no fue tan galopante, sino que en realidad lo viviste, sí, de una manera estresante, no lo expresaste, pero en realidad no te paralizó, ni te agotó, ni te distrajo. Entonces a lo mejor el diagnóstico será una gastritis. Supongamos que no, que en realidad lo viviste con un poco más de intensidad, sí, con más preocupación. Entonces en ese momento el cerebro va a decir, bueno, no, aquí la respuesta tiene que ser una úlcera. Claro. O supongamos que en realidad vos lo viviste con el 100% de estrés y tu cerebro dice, no, aquí la respuesta es un adenocarcinoma de estómago. Uh-huh. Para la medicina, vos te agotás, vos en realidad te enfermaste cuando aparecen los síntomas. Es verdad, sí. Sí, nosotros lo que hacemos es realmente ir a buscar ahí donde vos viviste el gran shock emocional, que fue cuando te dijeron, estás despedido. Claro, ahí empieza el proceso. Totalmente. Entonces ahí es donde nosotros decimos, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué emoción sentiste? Es poner en palabras esas emociones, es expresarlo por primera vez, como quizás nunca lo hiciste. Una vez que tu cerebro comprende que vos entendiste cuál era el mensaje, lo que hace es desarmar eso que armó. Porque en realidad, durante todo ese tiempo en el que vos, ese pensamiento inconsciente permanente que vos le enviabas era no puedo digerir, y él se encargaba en silencio de ese no puedo digerir, él lo que hizo fue ponerte un súper estómago. Porque con un estómago, sí, de la vida cotidiana, vos no podías digerir esa situación. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Vos sabés, ¿sí?, que de repente se me vienen muchas preguntas que van a ser motivo y que me encantaría, sí. Sí, que la gente que las tenga se acerque a la charla. Totalmente. Para poder fluir de, mira, otra manera. Porque... genial. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en la charla lo que hacemos es contar, sí, el origen de la decodificación biológica, cómo funcionan los niños, cómo funcionan los adultos, las herramientas que usamos, porque en realidad en una sesión porque hay mucha gente que por ahí me escribe y me dice, che, Jorge, en realidad me dijeron que en esa técnica solo se trabaja con el árbol genealógico. A ver, el árbol genealógico es una de las herramientas con las que nosotros contamos, ¿sí?, uh-huh, para trabajar, sí, pero no es la única. Bien. ¿Sí? Uh-huh. En realidad, la palabra, acá, la herramienta más importante y más valiosa es la palabra. Bien. ¿Sí? Es poder poner en palabras esas emociones. Hay personas que por ahí me dicen, ah, entonces nunca te enfermas, Jorge. Y en realidad se trata de que nos enfermamos. Se trata de que el cerebro lo que hace en el momento en que biologiza una emoción es el hecho de decir, enviarte esa solución especial de supervivencia, claro, para que vos aprendas. Uh-huh. En realidad, supervivencia significa superar la vivencia. Uh-huh. El cerebro lo que está haciendo es dándote la posibilidad de poder aprender, de poder sanar y transformar, ¿sí?, una situación en la cual vos venías viviendo y no te sentías cómodo, la cual tu cerebro consideraba que si él no enviaba esta respuesta, vos podías agotarte y en realidad te queda mucho por aprender. Claro, no, es maravilloso. Entonces, la técnica es maravillosa. Yo te cuento que antes de trabajar como decodificadora biológica, era licenciada en ciencias políticas y me dedicaba a la asesoría política, y desde que apareció la decodificación biológica en mi vida, todo mi universo cambió. Mira cómo... Y hoy me dedico a, en realidad, cuando terminé en el 2012 mi formación, sí, una de mis creaciones fue ir para Cuyo. No me preguntes por qué, todavía lo estoy buscando y sigo mensajes para descubrirlo, porque Cuyo. Ajá. Y en marzo, abril del 2013 llegué a San Luis por primera vez, y ya hace 2 años que estoy yendo para allá, y atendí mucha gente en San Luis, que era de San Juan, y el universo hace un mes puso en mi camino a Lau y Mati, uh-huh, y charlamos, porque ellos están haciendo la formación acá en Rosario, uh-huh, y charlamos con ellos, y de repente se armó todo lo que se armó, y bueno, hoy estoy hablando con vos. Maravilloso. Bueno, ha llegado, no sé si Nancy quiere preguntar, porque ellos son parte de Almacén con Nancy, con ella está aquí conmigo, no sé si quieres decir y agregar algo, agradecerle también. Bueno, le quiero agradecer, porque el otro día me escribió, divina, una amorosa, un mensajito de texto, sí, donde también me preguntó si yo podía hacerlo, si no podía hacerlo, súper, súper respetuosa. Y la verdad quiero agradecer también que me den el espacio, que nos den el espacio, porque en este viaje invité a un colega, que se llama Oscar, que él también se formó con Enrique Baurón, uh-huh, es un ser adorable, me encanta que pueda acompañarme. Uh-huh. Así que bueno, agradecerle a Nancy, bueno, agradecerle, Jorge, a ella y a los chicos, y a vos por el espacio. Bueno, gracias. Ahí te quiero decir algo, Nancy. Sí, que, dale, bueno, muchas que gracias. Te esperamos el día... la charla. Te espero el día viernes en Almacén para la charla, y que un poco yo voy a retomar el tema que vos abriste con las emociones y respecto a la columna vertebral. Yo te escuchaba hablar de del poder digerir o no poder digerir, y del estómago y de la asimilación, y yo pensaba desde la patología de la columna en la quinta dorsal. Entonces, yo voy a retomar un poco este tema del somatizar. Bueno, Jorgelina. Nos veremos entonces el viernes. Grande. Dale, muchas gracias por el espacio. Gracias. Un beso grande. Un abrazo fuerte. Gracias por esta comunicación, un beso grande. No, a ustedes, un besote. Bueno, para quienes estuvieron escuchando, Nancy, esto será el próximo viernes 27 de marzo, 19:30, la charla informativa donde se va a poder ampliar mucho más. Sí, seguro. Así que ojalá puedan asistir a esa charla, que es libre, es gratuita. Perfecto. Bueno, y para completar, porque en realidad estoy maravillada cómo el cuerpo puede expresar emociones que uno no, no las hace con la boca, se va para cualquier lado del cuerpo. Y tomamos la columna, le decía Nancy por mensaje el otro día, vi una fotito que subiste que tenía que ver con la columna y salió una persona agachada, claro. Y las diferentes posturas. La columna también nos habla. La columna vertebral es la vida misma. En la columna vertebral tenemos presente, pasado y futuro. La cervical refleja el momento actual, nuestro presente. En las dorsales acumulamos todo lo vivido, es como la mochila donde guardamos los recuerdos. Y las vértebras lumbares, y en su conexión con las piernas y los pies, representan el futuro, la posibilidad de avanzar que tenemos y cómo lo vamos a hacer, desde la seguridad, desde el crecimiento, con iniciativas, con posibilidad de concretar nuestros proyectos. Entonces, esta columna vertebral, nosotros decimos, en yoga acompañamos al profesional, hacemos una práctica complementaria y por eso es que insisto tanto en los instructorados y en la posibilidad de formarse como a nivel docente, para con conciencia, cuando tengamos una persona que quiera las prácticas de yoga, ayudarla, no lesionarla, tener conocimiento del cuerpo físico, pero adentrarnos en el cuerpo energético, ese que es mente y emociones, aquel que ingiere no solamente los alimentos, ingiere la vida misma a través de lo que pensamos y a través de lo que sentimos. Por eso es que yo quisiera comentarles algunas características nada más, no toda nuestra columna vertebral, pero, por ejemplo, si nos ubicamos en nuestro presente, que es el tramo de la cervical de la columna, las primeras vértebras, atlas y axis, que se conectan con el cráneo, que son más bien redondas, tienen que ver con el equilibrio mental. Una persona que, motivo de las tensiones, aprieta sus dientes, va a tener muy probablemente los problemas de salud con la primer vértebra de la cervical, atlas. Uh-huh. Por ejemplo, personas que se ven en la vida a través de su rostro levantar el mentón, son personas muy ansiosas que quieren salir del momento actual, terminan lesionando, generando las lesiones a nivel de la segunda vértebra de la cervical, que es el axis. Ajá. En general, en la cervical nosotros hablamos de el chakra maestro, aquel que puede concretar lo abstracto, porque tiene una ubicación estratégica en nuestro cuerpo. La columna cervical está entre la mente y las emociones. Entonces, ella somatiza y hace suyo todo lo que tenga que ver con el pensar y el sentir y la posibilidad de comunicar, de ponerlo en palabras. Uh-huh. Pero cada vértebra de la columna, según el lugar donde está situado, es que tiene más conexión, por ejemplo, en la comunicación que va desde el afuera hacia adentro y hacia la inhalación, es la cuarta cervical. La sexta, con la exhalación, la comunicación que va del adentro hacia el afuera. Uh-huh. O sea, ver que cuando un alumno llega a una clase de yoga por prescripción de su médico, con un pensamiento y hace referencia al pensamiento en la tercera y cuarta de su columna cervical o dorsal o lumbar, hay una emoción vivida que él incorporó, por lo cual generó la lesión en su cuerpo físico. Por ejemplo, algo que lo pueden palpar ustedes, la séptima vértebra de la columna cervical, aquella que se conecta con las dorsales, la más bajita, si baja la cabeza y con su mano tocan esta vértebra, si la palpan y está un poquito salidito, esta vértebra habla del carácter fuerte en una persona. Cuando esta vértebra se bloquea, nosotros hablamos de una bomba energética en nuestro cuerpo, porque traba la subida de energía por la columna vertebral. Entonces, esto habla de un gran estrés mental. Las personas muy pensantes, aquellas personas que generan mucha, intelectualizan, razonan, mucha tensión con su pensamiento, obviamente asientan todo eso en ese tramo de la columna. Por ejemplo, si bajamos a la zona dorsal, las siete primeras vértebras tienen que ver con el plano emocional y las cinco últimas con el plano alimenticio. Uh-huh. Pero cada vértebra está situada cerca de un órgano interno. Por ejemplo, la primera dorsal tiene que ver con la tráquea y esto lo llevemos al campo energético, cuando se nos atraganta algo. La segunda dorsal con los pulmones, la comunicación y el contacto que tenemos con las otras personas. La tercera dorsal con el corazón, la conciencia, cuando nos entristecemos, cuando sentimos la opresión en el pecho, el llanto reprimido. La cuarta dorsal tiene que ver con el hígado, y el hígado es el órgano que hace suyo el enojo. Tiene que ver con el carácter y la toma de decisiones. Ese enojo, cuando está arraigado, cuando se adentra, se conecta con la vesícula. Estamos hablando ya de la ira. Sí, sí. Entonces, pero ahí ya conectamos con la séptima dorsal. Ajá. Recién Jorgelina hablaba de la posibilidad de digerir las cosas. Sí, sí. Hablando del estómago, tenemos que tener conciencia que la vértebra a la cual podemos llegar a lesionar es la quinta dorsal. Y la sexta, que tiene más que ver con el vaso, es con vaso y páncreas, ¿no? Por cercanía, es con el hacerse cargo de situaciones que pasaron, con vacíos que quedaron, con la amargura o la nostalgia de lo que pudo haber sido, que es un poco la lectura del páncreas y el diabético. Wow. Entonces, ver que en la columna vertebral está reflejada la vida misma. Las vértebras más bajas ya un poco se conectan a lo que es la zona de las lumbares. Y en las lumbares, por cercanía al intestino, por cercanía a los riñones, nos conectamos con los miedos. El miedo que puede trabar, paralizar, permitirnos avanzar en la vida. O sea, que una persona que tenga muchos miedos, se le afectan los riñones. ¿Y qué vértebra dijimos? Tercera y cuarta lumbar tienen muchísima conexión. Digo, por personas que a lo mejor en este momento tienen la placa de su traumatólogo y están viendo que tienen un pinzamiento entre la cuarta y quinta dorsal. Entonces, vemos que lo que han estado incorporando es mucho enojo y no poder digerir eso que está pasando. Uh-huh. Entonces, terminan lesionando energéticamente con bloqueos. Estamos hablando nosotros de, en yoga, la columna vertebral como un canal energético en donde en la raíz de la columna, sacro, sagrado, coxis, conocimiento, despertamos la kundalini, que uh-huh. es la energía que sube por la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cuarta lumbar allá baja en la columna, tiene que ver con la pelvis, con el intestino, con el movimiento peristáltico. Está ligado con las ondas del pensamiento. Muchos pensamientos, de pronto ser una persona muy pensante, que poco concreta, hace a ser personas secas de vientre. Lo llevo a lo que va a somatizar luego nuestro cuerpo. ¿Cómo dijo? ¿Muy pensantes? Claro, piensan y no hacen. El intestino toma y no suelta, seco del vientre. Entonces, por lo tanto, si actúa precipitadamente ante tantas preocupaciones, es probable que esto termine con un colitis. Claro. Entonces, incorpora, como decía recién Jorgelina, el cerebro vive una experiencia, dispone y un órgano dice, esta es mía. Y cada órgano son sedes de una emoción. Se va haciendo cargo. Exacto, se van haciendo cargo de lo que pasa. Por ejemplo, una quinta lumbar tiene que ver con la orina, la eliminación de las toxinas, el retener líquido, el hincharse. Y estos son con cosas malas, tóxicas o densas a nivel emocional, que no estamos soltando. Y los órganos que van a soltar son el intestino y son los riñones. Entonces ellos son los que van a apegarse o liberar. Entonces, vemos que la columna vertebral realmente es la vida de todo, está conectada con todo. Exacto. Entonces, por cercanía de estos órganos internos, también cada vértebra, y cuando el profesional médico, traumatólogo nos da un resultado, y vemos dónde está la lesión, a través de prácticas como la del yoga, podemos ver con qué emoción tenemos que trabajar para poder liberar esta energía densa que está bloqueando energéticamente determinado lugar de nuestro cuerpo. Y cuando soltamos, ya avanzamos por la vida de otra de otra manera, con otras expectativas. Por eso insisto en la importancia, quien lleve a su cargo personas orientándolas con la práctica de yoga, que se formen, que se preparen, porque la práctica inicia cuando la puerta se abre. Y por lectura corporal, más allá de lo que las palabras dicen, nosotros podemos ver y ayudar a este cuerpo físico, que nada más está mostrando lo que el cuerpo mental y emocional primero hizo suyo. Qué maravilloso, Nancy. Me dejó, para dejarme callada a mí, que no le pregunté nada, porque ha sido tan clara, tan concreta, es maravilloso. Es más, le voy a decir algo. Yo, si usted tiene un tiempito y lo puede compartir en su muro, nosotros lo recompartimos porque la gente me está pidiendo escritos, está pidiendo el programa entero, para después escucharlo tranquilo y escuchar las notas una y otra vez. Es como que hay una necesidad de encontrarnos con toda esta información para poner manos a la obra. Y me parece maravilloso. Y esto ha sido muy claro, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por la difusión de ustedes también. Ayer, por ejemplo, hubo un encuentro donde se informó acerca de los instructorados y tengo que compartir esto, que ya hay 14 personas inscritas y que por la capacidad del lugar y la disposición que vamos a tener Mariano y yo, que somos quienes lo vamos a llevar porque necesito la asistencia y él es instructor y me va a facilitar mucho esto de poder prepararlos, solamente está la posibilidad para 4 personas más que se inscriban, porque no pueden ser tantas las personas que hagan el instructorado, y esto surgió y aparecieron muchas personas interesadas en formarse. Eso estoy muy agradecida. Qué lindo, qué lindo. Entonces, 4 personas más. Sí, solamente 4 para el 18 de abril, que se va a dar el primer módulo del instructorado de la formación docente. Pues no es un curso para instruirnos en la práctica de yoga, es para formarnos como docentes y poder enseñarlo sanamente, con mucho cuidado, a las personas que quieran practicarlo. Te iba a preguntar, va a ser día sábado, siempre los día módulos. Día sábado la jornada comienza 9:30 de la mañana, termina a las 18 horas y van a tener un material y también estaría bueno que lleven para anotar porque hay mucha otra información muy interesante, y la jornada va a ser completa y luego Mariano se va a hacer cargo de ofrecerles durante el mes prácticas de yoga para reafirmar todo lo que se dé ese día. Muy bien. Me pregunta que si no hay límite de edad. Una oyente que tiene 50 años ha preguntado, un oyente, y quiere saber si puede asistir. Por supuesto, sí. no hay límites de edad. Es más, personas que estén haciendo en otros institutos la práctica de yoga también están inscriptas, hay varias personas, y esto de que yoga es uno solo, pero que nos da la posibilidad de conectarnos según nuestra energía y la energía del otro y poder transmitirlo a grupos de la tercera edad, a niños, a embarazadas, a personas con cualquier terapéutica, porque este yoga apunta a la salud, es terapéutico. Bien. Luego, si lo quieren llevar a la práctica del deporte, es amplia la posibilidad. Entonces, por ahí hay personas que deciden formarse para llevarlos a geriátricos, a centros donde hay personas de la tercera edad, centros de jubilados. Hay mucha necesidad de sentirnos bien y entonces conectarse con cada uno, con su alma y a quién lo va a dirigir. ¡Qué maravilla! Tienen que aprovechar, si lo sienten, vamos que ya quedan solamente 4 lugares para ser bien atendidos, todo, poder trabajar cómodos, ¿verdad? Trabajar entonces, cómodos, sí. Aprovechen que es el sábado 18 cuando ya se empieza y pueden, me preguntaba una oyente, pues sabes que yo en realidad iría a Almacén a preguntar, que me den todo lo que tienen allí para informarme, pero lo siento no para trabajar, lo quiero trabajar en mí. Dice, ¿se podrá eso? Pero por supuesto, me acordaba de nuestras charlas y es lo que estás diciendo en este momento. Yo me he llevado una sorpresa en donde hay profesionales en otros ámbitos de la salud, médicos, fonoaudiólogos, odontólogos, hasta un arquitecto que quiere hacer la formación docente para él ser su propio maestro y hacerlo correctamente en las prácticas de yoga. En Almacén está disponible el material para que pasen y lo consulte. Tiene el contenido de los 9 módulos y lo pueden ver si desean inscribirse y llevárselo también. Están perfecto. Ahí los contenidos durante toda la semana con el horario del comercio. Fabuloso. Gracias, Nancy. De corazón ha sido impactantemente claro todo y agradecemos toda esta información que sé que va a ser útil. Y si vos la escuchaste, que puedas asimilarlo, porque el mensaje llegó hoy es por algo. Es porque estamos preparados para entenderlo. Así que gracias por ser tan generosos y para quienes nos están escuchando, que tengan un maravilloso día y fin de semana. Bueno, igualmente, a disfrutarlo porque es larguito. Sí. Así es que a disfrutarlo en familia y a pasarlo ¡pum! Para arriba a todos. Gracias, Nancy Ávila Ruiz, gracias Laura Notario, gracias Matías, gracias Mariano querido, un ángel Mariano, brilló cuando vino solito, así que prepármemelo, usted mándelo las veces que quiera, no hay ningún problema. Y ahora es mi mano derecha en esto de formar instructores, así que bueno. Tiene una luz muy especial, esa sonrisa, decíamos con él, sonríe y brilla todo, ¿no? Gracias. Me imagino esa mamá orgullosa porque uno se traslada en los hijos. Gracias. Gracias, CEN, Centro de Enseñanza Narayani. CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio CEN donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma, con prácticas de asanas, pranayama, relajación, meditación. Todo para un estilo de vida que busca hacer consciente la vida misma. Yoga. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Ahora también se preparan instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Y Almacén. En Avenida Circunvalación, 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Almacén. Cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551, 155-43-1987.